Felicitaciones del 2011, Acorazado Potemkin. Que no se burle de ti. Pero vos te burles de mí. La gloria fue esa prostituta. Solo. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. El momento de la libre descarga. La venta digital no es el futuro. En solo 5 años, entre el 2006 y el 2011, en Estados Unidos se vendieron 30% menos de discos y el comercio de canciones por internet creció un 940%. La venta digital, decía, no es el futuro, es el presente. Y con un poco de suerte, muy pronto será el pasado. Apoyemos a la libre descarga. Libre descarga. Y el tema libre descarga de hoy nos lo regala la banda Oídos Sordos. Se llama Vida en Sueño. Tuesday. sanidad. El mundo está infectado. Si la inocencia es sana, ya vete y muy enfermo estoy. La oscuridad se empieza a ver. Ahora la luz se entenebrece. Tan vieja la muerte. Envejeciendo pronto por la locura de buscar placer donde no hay. Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado. Si la inocencia es sana, la mente enferma está. Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado. Si la inocencia es sana, la mente muy enferma está. Inocencia que perdimos. Inocencia que perdimos. Nos vamos al último corte de hoy, pero no te vayas. En un ratito vamos a rescatar un gran show de los Abuelos de la Nada en el programa de Juan Alberto Badía. Ya volvemos. Cerca de la revolución.